Métale, métale, métale, métale. Pico, pico y pala. Pico y pala, Luti querido. Hoy desperté con un montón de marcas en mi pie. Alguien por la noche me la dejó. Quiero saber si esta fue la magia de tus labios. Hay perfume de mujer frotado aquí. El conjuro de un cuento de amor ya me atrapó, lo puedo sentir. Y por las noches puedo sentir su calor, su dulce magia me hace perder la razón. Y de mis sueños creo que un día escapó para esconderse dentro de mi corazón. Los del fuego. Con mucho cariño para vos, Cachi. Real, me importa conocer. Solo esperaré hasta dormir. Estoy aquí frente al gran espejo para convencer a los duendes que dirán cómo llegar a aprender el hechizo ideal que junte los sueños con la realidad. Y por las noches puedo sentir su calor, su dulce magia me hace perder la razón. Y de mis sueños creo que un día escapó.